Ter Suave, Cinte Plus, Alba, Sherwin Williams, Petri Lac, Casablanca. El Galgo, rodillos, pinceles y espátulas. Además, toda la línea Rosarpín. Nos encontrás en Bartolomé Mitre, 507. Teléfono 481297. Ingresá al Facebook de Pinturería Croanias y conocé nuestros productos, recibí información y aprendé cómo aplicarlos. Queremos contarte que Pinturería Croañes cuenta con el sistema tintométrico vanguardia en los productos Ter Suave para lograr el color de tus sueños. Pinturerías multimarca Croañes. Lo mejor al mejor precio. Seguimos entre mate y mate compartiendo esta mañana 10:50 minutos y bueno, como cada semana, yo lo vuelvo a saludar, un gustazo volver a charlar con él y a poner los pies sobre la tierra, a ver cómo está el clima de opinión en la Argentina y en Córdoba. Norman Berra, muy buen día. Bien, muy bien, un gustazo volver a escucharte. Lo mismo digo, ya estás retornado, ¿eh? Sí, ¿tienen vacaciones los consultores? Sí, ya me tomé en febrero. Ah, bueno, bueno. Toda la primera quincena. Está bien, me imagino que igual debías haber consultado cosas, te llegaba el mensaje. Sí, sí, seguía un poco Twitter, pero trataba de desconectarme un poco para poder retomar con más brío, ¿viste? Me imagino, porque además cada vez más las redes sociales tenés que estar siguiéndolas para, sobre todo ustedes que se dedican más al clima de opinión que al dato duro solamente, ¿no? Exactamente, sí. Un seguimiento de datos duros, datos blandos, dato económico, dato político, es mucha info, digamos. Claro. Han sacado, bueno, yo fui viendo algunas notas de climadeopinion.blogspot.com y, bueno, me llamó la atención primero una que habla de la elección a la emoción, o por lo menos empieza, hacen una reflexión sobre el peso que tiene lo emocional sobre los electorados, entiendo no solo en la Argentina, sino una cuestión global. Totalmente. Y que nosotros lo conversamos mucho el año pasado, me acuerdo que hablábamos si seguirían influyendo tanto algunas cuestiones mediáticas o en algún momento la realidad concreta, material, va a terminar imponiendo su peso. Y no, ¿cómo lo ves hoy? Hoy que ya estamos más cerca, más avanzado más, ¿sigue teniendo lo emocional ese mismo peso o en algún momento sentís que va a caer es el peso de lo material? Bueno, lo que sucede en términos generales es que la emocionalidad también se ha distribuido de manera más simétrica, ¿no? Porque hoy ya también hay muchas emociones negativas asociadas a Cambiemos. Claro. Y a Macri en particular. La medida en que el malestar socioeconómico ha seguido permeando y atravesando y afectando el metro cuadrado del elector, eso también genera emoción, porque cuando uno vive el flagelo de inflación, no se trata de una posición puramente racional la que manifiesta frente a la calificación de una gestión de gobierno, sino que también tiene que ver con la emocionalidad que eso le genera, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vos te fijas en las encuestas, estamos hablando siempre de básicamente dos tercios. Hoy está Unidad Ciudadana o Cristina un poco por arriba de Mauricio Macri, ya en la mayoría de las encuestas, lo que es un dato novedoso con respecto a lo que teníamos antes, donde había un empate casi exacto. Pero cuando vos le preguntás a los argentinos, que esto lo hizo Poliarquía en su último estudio nacional, podría decirme un político que le guste y no a quién votaría, pues fíjate que también el reparto es muy, muy simétrico, porque esa pregunta que yo acabo de leer le da a Cristina Kirchner 15%, a Mauricio Macri 11% y a María Eugenia Vidal 6%. O sea, de que Cristina le da 15 y a las dos principales figuras de Cambiemos le da sumadas 17. O sea que estamos hablando que es muy parejo también el reparto de emocionalidades positivas, digamos. Claro. Cuando vos ves en las mediciones que tratan de detectar las emocionalidades negativas, ves que hoy Cristina y Mauricio Macri tienen una imagen negativa y emociones negativas muy parejas, muy simétricas. Por eso decimos que se ha redistribuido de manera mucho más proporcional y equitativa el tema emotivo también, lo cual te está marcando ya un desgaste importante del gobierno de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, el otro dato que ustedes marcan fuerte, bueno, el primer termómetro que tuvimos en el año, que fue la Pampa, la elección interna, ¿no?, de la Pampa, y que dejó algunos datos. Uno tiene que ver con la derrota del candidato propio, digamos, de Mauricio Macri sobre y la victoria del radicalismo más puro. Esto se está dando en diferentes lugares. Seguramente va a influir mucho lo que pasa en Córdoba también. Y marco esto también con un guiño a la audiencia local, que también Capilla del Monte tendrá el 14 de abril una elección donde el radicalismo también ha hecho, o parte del radicalismo, el radicalismo mestrista, ha hecho una lista propia por fuera de la lista de Cambiemos. O sea que está marcándose. ¿Cuánto va a influir esto en los próximos meses? Sobre todo, por ejemplo, la interna entre Mario Negri y Mestre en la provincia de Córdoba, ¿influirá más fuertemente en esta división de Cambiemos? Coincido con vos. Imaginemos que La Pampa pesa menos del 1% del electorado en el total nacional. Córdoba provincia pesa entre el 8 y el 9, por lo tanto que en 17 de marzo en una interna Negri, que el candidato Macri, pudiera resultar derrotado por Mestre, sería una noticia muy muy mala para Macri, ¿no? Y para Cambiemos a la amarilla, a la PRO. Sobre todo porque lo que se está viendo hoy es que la aprobación de Macri en la provincia de Córdoba, y acá se tiene una encuesta propia de la consultora Delfos, apenas ronda el 25% contra una desaprobación del 73%, y como Negri es el candidato más pegado a la rosada, probablemente en este momento estar tan cerca de Macri contra Mestre más lo termine perjudicando a Negri que ayudando, ¿no? Uh-huh. En ese marco yo no me sorprendería que, y seguramente vos has visto también, y los oyentes han seguido en una noticia y alguna hipótesis ya especulando con que la interna no se realice, ¿no? Porque si los números o la tendencia indicaran un nuevo revés, yo me imagino que Marcos Peña, Durán Barba y Mauricio Macri tratarán de hacer lo posible para evitar un nuevo revés, ¿no?, en una provincia de la gravitación de Córdoba, ¿no? Sí, además con Mestre que ha manifestado incluso el apoyo a Lustó o a algún candidato propio radical nacional. Sería como, bueno, la pieza que le falta como para alargarse más fuertemente. ¿Esto puede pasar, te parece? Mira, me parece que es todo un movimiento que se está viendo en muchos distritos donde el radicalismo está aprovechando la relativa debilidad de Macri en la encuesta en este momento para negociar de una posición de más fuerza. Trata de garantizarse las candidaturas a gobernador en la mayoría de los distritos donde gobierna el radicalismo o gobierna Cambiemos o tiene chances de hacerlo. Sí. Creo que antes de que lleguen a un paso nacional por la candidatura de presidente, la mesa de Cambiemos va a tratar de negociar y desactivar y en todo caso entregarle a los radicales lo que piden en la provincia a cambio de que no le compitan, claro, en la PASO nacional del 11 de agosto, que sí, no haya un candidato radical o agrupado por los radicales, pues si lo pensamos, el radicalismo de Lustó es un radicalismo muy reciente, ¿no? Se filió, claro, hace muy propio, fue ministro de Cristina en la recordada 125, sí, sí. Uh-huh. Por lo tanto no es un radical de pura cepa, ni mucho menos, pero es una figura que ellos reivindican como propio. Yo creo que creo que el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible para desactivar y no llegar a eso. Si le sale o no, es prematuro de decirlo. Ahora, yo no me sorprendería de que el gobierno, para tratar de evitar esa movida, incluso desactive a sus candidatos en provincias como Córdoba, ¿no? O sea, que le pida, por ejemplo, a Negri que no compita para evitar que un Lustó después esté en la boleta del 11 de agosto, ¿no? Claro, claro. Otra figura fuera de Lustó no aparece. Y no, lo que sí aparecen son figuras que le corren por derecha acá mismo, como habrás visto vos en alguna de las tendencias, sí, que nosotros publicamos, el caso de Alfredo Olmedo, ¿no? Uh-huh. Que mide entre un 3 y un 5% de intención de voto, que si bien es un guarismo que no es tan significativo, se le restaría a Cambiemos en la primera vuelta, ¿no? Entonces no es un dato menor, porque estamos hablando de un candidato que no iría a la PASO, sino que presentaría en principio una lista por fuera de Cambiemos. Si además eso le suma la candidatura de José Luis Esper, que es un economista que también corre por derecha a Cambiemos, estamos hablando de que Cambiemos o Macri podría estar resignando entre la PASO y la primera vuelta un caudal en el orden de los 7 u 8 puntos, que no es poca cosa en una elección que se perfila muy competitiva y que de a poco parece que lo muestra el presidente corriendo desde atrás y ya no haciendo punta, ¿no? Sí. Vale decir, todos los votos que él pierda a mano de estos candidatos, Esper, Olmedo o incluso Lusto en una paso, una primera vuelta, serían realmente importantes porque le permitirían a la candidata opositora, Cristina Kirchner, si confirma su candidatura, estirar su ventaja sobre Macri, y lo cual sería un hecho político de relevancia, ¿no? Sí, y en Córdoba, vos que estás ahí más en la ciudad, donde se ve un poco más la cartelería, donde se ven las promociones con más fuerza, nosotros venimos viendo, nos han contado también algunos que han andado por allá, que tanto Mestre como el propio Mario Negri se vienen despegando de la figura de Mauricio Macri. De hecho, lo vimos en la lista en Capilla del Monte, pero también en La Falda, por ejemplo, donde han construido, salieron del formato Cambiemos, han puesto Juntos por La Falda, Juntos por Capilla del Monte, con colores que ya no remiten tampoco a la boleta de Cambiemos. ¿Cómo está esto? Bien, coincido con tu apreciación, pero el matiz que le daría es que en el caso de Mestre es muy clara la distancia que está tratando de tomar, aunque de todas formas tratando, por otro lado, de llevar a tranquilidad de que él nos apunta a una ruptura de Cambiemos. Mientras que en el caso de Negri, sus posibilidades reales de despegarse son bastante más limitadas, ¿no? Porque de hecho su vice es Baldassi, que es pro puro, ¿no? Uh-huh. Entonces, el contexto de posicionamiento hace que Negri no pueda practicar la diferenciación en el nivel al que la está llevando Ramón Mestre, ¿no? Donde él sí juega al voto radical más puro, de la mano de su dominio al interior del aparato de ese partido, ¿no es cierto? Uh-huh. La figura de Lavagna se especulaba, bueno, con digamos, lo fueron instalando, pero lo cierto que no parece ser una figura gravitante. ¿Es una construcción mediática? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ven ustedes? Lavagna es una figura que es interesante en el sentido que tiene una imagen positiva importante, bastante reconocimiento, sobre todo en los segmentos de electores de 45 años en adelante. Los más jóvenes no lo registran porque su paso por el ministerio, recordemos, fue en la primera gestión de Néstor Kirchner. Uh-huh. Cuando lo ha medido Sinopsis, que es una de las que ha seguido la tendencia más de manera más sistemática respecto a Alternativa Federal, su encuesta de febrero, una encuesta muy nueva, es totalmente vigente porque cerraron en la primera quincena de este mes, ellos detectaron que Lavagna era el que mejor medía si compitiera como una figura dentro de Alternativa Federal, ¿no? De hecho, ellos registraron que aventajaba tanto a Sergio Massa como a Juan Urtubey. Uh-huh. Te voy a citar los datos de la encuesta de Sinopsis, que dice que Lavagna mide en todo el país, digamos, estamos hablando de una encuesta realizada a nivel nacional, o sea, ya no es en Córdoba, sino que es representativa de todo el país, sí. 13,1%, mientras que Sergio Massa mide 6,7% y Juan Urtubey muchísimo menos, 2,8%. Por lo tanto, Lavagna es en principio la figura más competitiva dentro de Alternativa Federal. Ahora, ¿qué limita su posicionamiento? Que Roberto Lavagna ha dicho cada vez que ha podido que él no está dispuesto a ir a un paso para medir fuerzas con los demás precandidatos de Alternativa Federal, sino que él iría solamente si fuera un candidato ungido por consenso dentro de esa fuerza, con lo cual sería aventurado pensar que Massa y Urtubey se bajen para que Lavagna pueda competir sin contrincante, ¿no? Sí. No han dado ninguna señal en ese sentido, ni Massa ni Juan Urtubey, por lo tanto, hasta nueva orden, consideraríamos que la candidatura de Lavagna está puesta entre paréntesis, ¿no? Uh-huh. Norma, me gustaría, es muy reciente, ¿no?, la llamada a indagatoria de Carlos Stornelli en la mañana de hoy, pero ustedes vienen mirando un poco cómo va impactando esto, ¿tiene influencias negativas sobre Cambiemos? ¿Todavía no manchó al gobierno? ¿Cómo lo ven? Ah, es muy interesante la pregunta porque justamente hace un par de días vimos una encuesta que realizó la consultora Analogía sobre ese tema. Ahora te abro el informe y te leo los datos. Uh-huh. Una encuesta realizada por la consultora, como dijimos, Analogías, que está midiendo específicamente esta especie de escándalo que se desató a raíz de las escuchas, ¿no es cierto?, que digamos, de las llamadas cruzadas y de los WhatsApp y del contacto entre esta especie de abogado trucho, digamos, que ahora no está claro si es un servicio o exactamente qué rol tiene. Es un estudio realizado en el área telefónica, en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, a lo que los consultores llaman AMBA, entre el 16 y 17 de febrero, una encuesta muy reciente, una muestra de más de 2.400 casos, ¿no? No es todo el país, sino área metropolitana. Ellos le preguntaron a los residentes de la metropolitana si estaba enterado de la acusación por extorsión fiscal de las causas de los cuadernos Carlos Toneri, y el 69% dijo que sí estaba enterado y el 30,9% dijo que no, básicamente 70, una proporción 70-30. Preguntaron también a los electores de Lamba si creían que estaba fundamentada la denuncia contra Stornelli. El 35% dijo que la denuncia estaba muy fundamentada, el 15% dijo que bastante, apenas un 10% dijo que estaba poco fundamentada y un 24% dijo que no estaba fundamentada. El resto no sabía, ¿no? Pero hay una opinión dividida con respecto a si la denuncia le resta credibilidad a la causa de los cuadernos. El 43% opinó que sí le resta credibilidad a la causa de los cuadernos y la misma proporción dijo que no le resta credibilidad. En cuanto al impacto sobre Stornelli, vos fíjate que le preguntaron si Stornelli debería apartarse de la causa de los cuadernos a raíz de la denuncia. Ahí casi la mitad dijo que sí, 48%, el 41% dijo que no y el resto no sabía. Sí, esto es fuerte porque es la causa probablemente la más importante en muchísimo tiempo por todo lo que ha derivado y por la inminencia de un clima electoral que evidentemente esto va a tener una influencia grande. Si la gente está diciendo evidentemente que le ha quitado credibilidad, más allá de que haya un empate ahí, entiende que Stornelli debe apartarse, pareciera tener que va a tener un impacto, ¿no? Claro, porque además si hay esta sospecha de asociación ilícita, la actuación del fiscal, eso lo hace que la causa tenga altas chances de caerse por una doctrina que en derecho penal se llama los frutos del árbol envenenado, digamos. Si vos tuviste prueba en una causa acudiendo a medios ilícitos, aunque haya prueba y confesión de parte, eso se cae porque acudiste a medios no lícitos, ¿verdad? Uh-huh. Es como decir, el fin no justifica los medios. Si los medios son malos, por lo tanto la sustancia tampoco sirve y la causa se cae por motivos formales. Entonces, yo me imagino que los abogados de muchos procesados e imputados en la causa estarán esperando con mucha expectativa los avances en la causa del juez Ramos Padilla, porque van a apelar a esa doctrina para poder sacar a su defendido del problema legal, ¿verdad? Normal. Le agrego un dato final. Le preguntaron también a los presidentes ambas que si creen que algún integrante del gobierno de Macri está involucrado en las maniobras de extorsión que denunciaron los empresarios respecto a Stornelli. Vos fíjate que el 50% dijo que sí, lo cual es un dato muy fuerte, ¿no? La mitad dijo que sí, apenas el 27% dijo que no. Sí. Te hago dos últimas, pero me gustaría por lo menos saber si hay algo. El último que se lanzó en la arena política provincial ha sido el candidato Pablo Carro, con una, bueno, fuerte duda hasta último momento si esto iba a existir, si había lista propia. Finalmente Unidad Ciudadana, en este caso Córdoba Ciudadana, ha lanzado un comunicado anunciando que va a haber lista propia y el candidato a gobernador va a ser Pablo Carro. ¿Hay alguna encuesta, alguna medición de esto? Sí, yo vengo siguiendo el promedio de todas las encuestas en la provincia y Carro mide en el promedio de las encuestas entre 5 y 7 puntos. Recordemos que en la última elección de legislativa Carro sacó entre el 8 y el 9, o sea que es una expectativa de elección tranquilamente lograble, digamos, como objetivo rondar los 8 o 9 puntos. En algunas mediciones está más alto. Los colegas de JWC publicaron hace poco una encuesta donde ahí le daban 12 puntos. Yo, de todas formas, no te estoy citando una encuesta concreta de Delfo, sino que te estoy hablando del promedio de todas las mediciones que he visto, donde incluía incluso esa, la más reciente de los colegas, y con ese promedio él me está dando alrededor de 7 puntos en toda la provincia. Bueno, y así por último, y tal vez por arriba me puedas dar a lo mejor por lo menos una opinión, de dos presidentes que han tenido esta última semana renuncias importantes adentro, con acusaciones fuertes de exfuncionarios, que fue tanto Bolsonaro como el propio Donald Trump, ¿no? Ahora con un escándalo dentro del Congreso. ¿Cuál es la situación de estos presidentes? En todo caso, me preocupa más lo de Bolsonaro, que tuvo un exsecretario muy importante, que salió, destapó una olla no tan efervescente, pero sí dijo, bueno, Bolsonaro está loco, está realmente por fuera de los parámetros de la política. ¿Qué impacto tiene sobre estos políticos? Bueno, coincido con vos, me parece que lo de Bolsonaro es importante, sobre todo porque su gravitación regional para nosotros somos un país muy vinculado con todo lo que sucede en Brasil, dado, no solo por las vinculaciones políticas, sino económicas, vía Mercosur, y el hecho de que Bolsonaro además todavía no ha enfrentado ninguna elección de medio término, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que se percibe desde los analistas más especializados en Brasil es una notable fragilidad, digamos, del esquema de gobernabilidad de Bolsonaro. Y yo he leído ya, no aisladamente, sino varios análisis que son bastante preocupantes, que apuntan en el siguiente sentido, digamos, la posibilidad de que en realidad es Bolsonaro termine en algún momento siendo apartado del cargo por alguna de las múltiples causas de corrupción en las que su entorno, sus hijos y otros allegados están involucrados, y que eso pudiera catapultar a la presidencia a su vice, que es militar, ¿no? Mm. Y de hecho el gabinete de Bolsonaro con esta renuncia se ha ido llenando cada vez más de militares, ¿no? Sí. Lo cual es preocupante en términos institucionales, ¿no? Porque significaría que Brasil está de a poco virando de ser una democracia con un presidente electo, porque uno puede gustarle o no a Bolsonaro, pero el hecho es que fue elegido, sí, a un gobierno mucho más vigilado desde las cúpulas del poder militar de Brasil, lo cual es un dato no menor para la región. Claro, y sobre todo con una fragilidad en un país vecino como Venezuela, que está al borde de una intervención militar y que Brasil va a tener ahí una ficha importante. Norman, te agradecemos como siempre muchísimo esta conversación semanal. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Por favor, saludos a vos, bienvenido de regreso, y bueno, saludos a tu producción y a toda la audiencia. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí escuchábamos a Norman Berra, de la consultora Delfos y del blog climadeopinión.blogspot.com.